¿Cómo andás? Buenos días, Nacho. A vos y a todos los que estén escuchando. Bueno, Bernardo, además de ser entrenador de hockey, era hasta ahora uno de los propietarios de Huracán Gym Club. ¿Por qué digo era hasta ahora uno de los propietarios? Porque ahora es el único propietario de Huracán Gym Club. ¿Es así, Bernardo? Comienza una nueva etapa en el club. Bueno, sí. En el gym, perdón. Comenzamos una nueva etapa, apostamos a intentar seguir creciendo ahí. Y bueno, con nuevas propuestas y dejando queriendo crear un lugar en Saladillo, un espacio de actividad física ejemplar o como nosotros decimos, apostando a ser todo el tiempo los mejores, queriendo brindar el mejor servicio a la gente, el mejor servicio a las personas que apuestan a nosotros, a los que confían en nosotros, desde lo que es el lugar a lo que es el cuerpo de profesores. Bernardo, para dejarlo en claro, quien era hasta ahora el socio Mariano Méndez se va fue convocado para ser secretario de deportes o subsecretario de deportes en realidad del gobierno local, y por eso quedaste vos como único dueño y a ponerle también una nueva impronta al gym, ¿no? Sí. Bueno, se cumplió una etapa con Mariano, excelente. Bueno, Mariano decidió, apostó a lo que le ofrecieron en el municipio, él, como es él, con su responsabilidad y sus cosas, dijo apuesto a todo a algo, y bueno, se jugó por eso, y bueno, me dejó la posibilidad de que en el gimnasio seguir apostando uno a crecer ahí. Y bueno, desde el lugar que me toca, queremos crear cosas nuevas que no las teníamos en el espacio. Este fin de semana es un fin de semana de capacitaciones, nos vamos a capacitar los profes a un curso de musculación el sábado por la mañana a Buenos Aires. El lunes por la tarde vienen a una franquicia de Active Funcional, que es todo el entrenamiento funcional, vienen a capacitarnos a nosotros para a partir de la semana que viene empezar a crear el espacio para dar entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional, Bernardo? Entrenamiento funcional lo usan mucho los deportistas de élite. Es donde entrenás el cuerpo en un conjunto, con la parte de psicomotricidad, la parte de explosión, la parte de resistencia, con nuestro cuerpo, con el equilibrio. Es de los entrenamientos más completos que se está dando en este momento. Cualquier deportista de alto rendimiento lo practica, lo entrena, y mucho. Nosotros acá en Saladillo no lo estaba practicando nadie, no lo estaba enseñando nadie. No es de los entrenamientos más sencillos, sino que son muy técnicos, pero bueno, se dio que el capacitador se ofreció a venir a Saladillo en vez de tener que ir para allá nosotros a acomodarnos el lugar, y bueno, vamos a tener un lunes de mucho entrenamiento funcional. Y esa persona, esta franquicia Active Funcional, cada 3 meses nos viene a actualizar lo que se está dando, viene a ayudar a las planificaciones. O sea, contratamos durante 2 años a esta persona. Esta franquicia puede venir uno o el otro. Uh-huh. Pero bueno, apostamos a algo nuevo, a algo que hace bien, que está bien hacerlo, a algo de lo nuestro ahí adentro, ¿sí? Más allá de lo de musculación, que bueno, ya con lo que es aparatos de musculación estamos muy completos, igualmente tenemos algunas ideas nuevas también, apostando a que la gente haga actividad física, que se sienta acompañada, que puedan ir a caminar ahí, que puedan ir a usar los elípticos, que puedan, tienen bicicletas, que de alguna manera guiados por su médico puedan venir a rehabilitarse, ¿sí? En lo que es un trabajo en conjunto entre el médico y los profes del gimnasio, que lo tenemos bastante pulido ya. Y algo que nos dejó Mariano de herencia, las rehabilitaciones, la verdad que bueno, fue una de espada para ese tema, y bueno, lo aprovechamos mucho mientras estuvo, y hoy también igual nos sigue acompañando cada vez que lo que necesitemos. Bernardo, para aquel que va, porque uno a veces imagina ir al gimnasio, o hay un preconcepto a veces, que si bien está bastante desterrado hoy en día, pero todavía algunos tienen como que ir al gimnasio, ir a hacer fierros, ¿no? Ir a ponerse grosso, a hacer músculos, y pasa, la gran mayoría que va pasa por otro lado, ¿no? El gimnasio para sentirse bien, para sentirse bien con uno, para sentirse bien para el que hace deporte con el deporte que realiza. Hacer músculo, no. O sea, hacer músculo poco en el gimnasio. Sí tonificás tu músculo todo el tiempo, pero hacer músculo hacen poco en el gimnasio. El 90% de la gente que va es gente común que no va a querer crecer muscularmente, sino que va a querer tonificar, a querer entrenar, a querer fortalecer su cuerpo para realizar otra actividad o para sí mismo, para sentirse bien. O el complemento que hacemos entre la actividad aeróbica de trote, de bicicleta o de elíptico junto con la musculación. Es saludable ir al gimnasio. Nosotros, nuestro eslogan es espacio saludable porque lo vemos desde ese lado. O sea, ya te vuelvo a repetir, el 90% de la gente que tenemos, y tenemos mucha, va a sentirse bien. Va a realizar una actividad física como el que realiza, como el que sale a caminar, como el que sale a trotar, como el que va a jugar al pádel. La idea de esto es que es un complemento necesario hoy para cualquier actividad física, deportiva, que tenga cierta complejidad, para poder ayudar a crecer en esa actividad, ayudar a no lesionarse, ayudar a prevenir todo tipo de lesión en el durante la actividad y previa a la actividad. Bernardo, en el caso, ustedes lo deben saber y hasta lo deben tener casi medido, pero cuando empieza a llegar el veranito, por ahí no tanto en diciembre, un poquito antes, empieza a haber como un aluvión de aquellos que quieren llegar un poquitito mejor para el verano, un poquitito mejor para la pileta, para poder sacarse la remera un poco más tranquilos o algo por el estilo. ¿Hay rutinas personalizadas? ¿Cómo se manejan con el tema de la alimentación? Todas las rutinas son personalizadas. No hay, si bien hay rutinas de adaptación, pero esa rutina de adaptación es personalizada para el objetivo de la persona que va al gimnasio. O sea que en ningún momento deja de ser una rutina personalizada. Todo el tiempo trabajamos con la persona, intentando cumplir los objetivos que va a buscar al gimnasio. O sea que nunca dejamos de acompañarla. En lo que es el manejo de rutinas, nosotros todos los meses se las vamos modificando. Sin que se entere la gente, muchas veces llega y tiene su rutina cambiada, o también viene y nos pide, che, mirá, la verdad que esto me está, buscamos la manera de que la persona que va al gimnasio esté contenta con lo que hace, no que haga lo que nosotros nos parece, sino que buscamos entre lo que tiene que hacer y lo que y le gusta, exactamente, la buscamos mejor combinación, que la pase bien también en el gimnasio. Respecto a la alimentación, nosotros no. Eso es para nutricionista. Nosotros lo canalizamos a nutricionista, alguno que le podemos mandar nosotros, le recomendamos a alguien para que se vaya a hacer algún estudio, lo que sea, para algo en específico la alimentación. Sino que una alimentación saludable, normal, que todos conocemos cómo es, más la suma de la actividad física en el gimnasio, andas perfecto. Pero cuando hay, muchas veces llegan chicos o personas que nos consultan, nos preguntan de tomar una cosa, tomar otra, no. Eso se lo damos a los nutricionistas, que son los que están capacitados para eso. Uh-huh. Nosotros estamos capacitados para el gimnasio. ¿Qué actividades se están desarrollando en el gimnasio? Bueno, en el gimnasio tenemos, aparte de lo que es musculación y circuitos aeróbicos de cinta, elípticos y bicicletas, se está dando flexibilidad. Y le anexamos, a partir del mes que viene, tenemos este mes de capacitación, entrenamiento funcional. Más adelante tenemos algunas otras ideas, pero bueno, vamos a ir de a poquito. Bernardo, ¿qué horarios tiene el gimnasio? ¿Qué horario está manejando? De 7 y media de la mañana a 22 horas de corrido, y los meses de enero y febrero vamos a hacer de 7 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 22 horas. Llego a ir al gimnasio. ¿Cómo no vas a llegar? Al mediodía. ¿Cómo no vas a llegar? Lo otro que también estamos muy, muy en contacto con muchas obras sociales que nos dan una mano y también le dan una mano a sus afiliados. De alguna manera les quieren brindar un servicio. Como es con OSDE, tienen un descuento de 20%, con SUTEBA tienen un 20% de descuento. Con UPCN tienen un 20% de descuento, y con OSECA, que es el que más apostó a nosotros y se lo vamos a agradecer siempre, ir al gimnasio y le sale 65 pesos por mes. OSECA les brinda un servicio muy grande. O sea, todos los que tienen o los empleados de comercio o el COSEGURO tienen una oportunidad gigante de ir al gimnasio por muy poco dinero, uh-huh. que hoy, quieras o no, el dinero es algo que cuesta también soltarlo y cuidarlo mucho. Bueno, las personas que tienen OCECAC, ya les digo, sale 65 pesos y hace 3 años vinimos trabajando con esto. Tenemos un montón de clientes de OCECAC. De OCECAC. Sí, pues 65 pesos, la verdad que para. No existe en ningún gimnasio en ningún lado. No, seguramente. Esa plata. ¿Y grupos familiares y eso? Sí, grupos familiares también tienen su 20% de descuento y parejas también. Sí. Eso siempre lo. De alguna manera intentamos que tengan un mínimo reconocimiento tengan dentro del gimnasio. ¿El lunes va a estar cerrado entonces? No. Todos los feriados, ahí tenemos otra cosa, no olvidamos. Hace 3 años que venimos. Sábados por la mañana de 8 y media a 12 y todos los feriados abrimos de 8 y media a 12 horas. No, te preguntaba porque justo coincide con la capacitación, por ahí van a estar todos. No, no se optó por la tarde. De las 12 a las 8 o 9 de la noche tenemos todo. Toda la capacitación. Lo armamos para poder estar todos, también los profes del gimnasio. Bien. Y el otro día me contabas también que esto de la capacitación que tienen este sábado, la idea es también. Seguir con este tipo de capacitaciones en lo que hace también al tema de trabajo de aparatos y musculación, ¿no? Sí, el sábado por la mañana yo me voy a una capacitación a Buenos Aires de musculación y a charlar con el capacitador para que a nosotros nos conviene traerlo acá y no ir los 5 para allá, los 4 que estamos para allá. Entonces, bueno, el sábado por la mañana voy yo a la primer capacitación de musculación y, bueno, el profesor que dicta el curso ya quedamos que en 3 meses viene a Saladillo y también cada 6 meses viene a actualizar y a poder tirar ideas nuevas y corregir más que nada lo que es lo técnico, que es lo que más cuesta muchas veces aprender y transmitir. Si bien uno se pone exquisito, pero bueno, siempre hay gente que está mucho más capacitada y está bueno que nos bajen esa información. Bernardo, muchísimas gracias. El mayor de los éxitos en esta nueva apuesta para tu trabajo y para tu pasión también, que es el deporte. Sabemos que hiciste un esfuerzo o que estás haciendo un esfuerzo importante, así que el mayor de los éxitos. Gracias a vos, Nacho, siempre por estar conmigo y apoyarme, ¿sí? Muchas gracias, Nacho. Y gracias a todos. Bernardo.